Daremos inicio a la presentación de la sesión bibliográfica del día de hoy, que la presenta un servidor y está coordinada por el doctor Raúl Escamilla, con una colaboración especial del doctor Jorge Palacios. El contenido de esta sesión, esencialmente, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la esquizofrenia, enfocándonos un poco más en la etiología genética de la misma y los tipos de estudios que se han asociado a este trastorno. También hablaremos un poco de las variantes en el número de copias, o conocidas por sus siglas en inglés como CNVs, para después pasar al artículo en cuestión. Sabemos que la esquizofrenia es un trastorno del proceso del pensamiento y del comportamiento que está caracterizado por una serie de signos y síntomas que de forma crónica hacen que el individuo tenga un deterioro, pues muchas veces de forma global. Dependiendo de los signos y síntomas que tenga el paciente, vamos a poderla diferenciar esencialmente en varios tipos: la de tipo paranoide, desorganizado, catatónico, indiferenciado y residual. A pesar de que sabemos e identificamos esta entidad por sus signos y síntomas, hasta la fecha no se ha identificado algún factor determinante que pueda ser el causante del desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, sí se conocen algunos factores asociados a la misma, como por ejemplo las infecciones prenatales, las complicaciones perinatales u obstétricas, el fenómeno de la migración, el uso de sustancias, el urbanismo, la época de nacimiento, los factores psicosociales como los eventos adversos de la vida, el exceso de dopamina en algunas regiones encefálicas, o que se tenga o no algún familiar con esquizofrenia. Todos estos factores los podemos englobar en dos grandes grupos: los factores genéticos y los factores ambientales, dándonos así, orientándonos a que este trastorno puede estar determinado por un modelo, no solo por un solo factor, sino por un modelo multifactorial. Desde la década de los 80 se intentó separar o diferenciar la esquizofrenia dependiendo de la etiología de la misma. Es así como tenemos que en esta época se intentaba dividir a la esquizofrenia en esquizofrenia esporádica y familiar, siendo la del primer grupo aquellos pacientes que tenían el trastorno y que no tenían ningún familiar con esta enfermedad o alguna parecida, y las familiares, aquellos que sí tenían uno o más familiares afectados. Se proponía que la esquizofrenia esporádica, estaba determinada meramente por factores ambientales y la familiar por factores genéticos. Sin embargo, en la actualidad, pues como les mencioné hace un momento, esto ya no se cree del todo cierto. En este año, en 1994, se realizó un artículo de revisión, obteniendo 29 artículos que se tenían hasta la fecha, encontrando asociaciones significativas estadísticamente entre los dos grupos. Por ejemplo, en los casos esporádicos se encontró que había un mayor número de complicaciones obstétricas, no así en los casos familiares, que la sintomatología en el primer grupo predominantemente era positiva y en los casos familiares era negativa, que la personalidad premórbida en los casos esporádicos se caracterizaba por sentimientos de inferioridad y en los familiares por aislamiento social, que los signos neurológicos blandos, como las deficiencias en la estereognosia, movimientos anormales o déficit de atención, predominantemente estaban en el grupo de los familiares, así como las anormalidades craneales o encefálicas o las alteraciones en las pruebas neuropsicológicas que se les aplicaba. Las alteraciones electroencefalográficas estaban presentes predominantemente en el grupo de los casos esporádicos. Es así como, bueno, sabemos que la esquizofrenia está determinada por diversos factores ambientales y genéticos, de los cuales hasta ahora no se conoce con exactitud alguno específico. Desde 1916, en el que se hace el primer estudio formal en familias, tratando de identificar algún factor genético que pudiera estar relacionado con la misma, es que se comienza a estudiar este aspecto. Es así como cada año tenemos más o menos 150 estudios de asociación genética que arrojan diversos resultados. Lo que tienen en común la mayoría de ellos es que la historia familiar tiene una razón de momios de 10, es decir, que se tiene 10 veces más riesgo de poder padecer la enfermedad si se tiene algún familiar con este trastorno. Los tipos de estudios genéticos que se utilizan para tratar de determinar el factor etiológico, bueno, son de varios tipos. Por ejemplo, tenemos los familiares, que lo que nos predicen es que a mayor relación genética con el enfermo, mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad. Y bueno, este tipo de estudios son los más fáciles de hacer, son los más comunes, pero las ventajas que tienen es que no nos dicen el porcentaje de etiología genética que pueden estar contribuyendo al trastorno. Para eso tenemos los estudios en gemelo, que sí nos pueden decir más o menos el porcentaje de etiología genética que puede disponer al trastorno, y los estudios en adaptados, que nos dicen el porcentaje de etiología ambiental que puede estar contribuyendo. Sin embargo, la desventaja de los estudios en gemelos es que la recolección de la muestra es muy difícil, y la desventaja de los estudios en adaptados es que son difíciles de realizar por el poco registro que se tiene. En esta tabla lo que podemos observar es el riesgo que se tiene de desarrollar la esquizofrenia dependiendo de la relación genética que yo tenga con el individuo. Es así como, por ejemplo, los gemelos monocigotos que comparten el 100% de sus genes tienen un riesgo de desarrollarla del 48%. Y así sucesivamente va disminuyendo el riesgo conforme yo me voy alejando genéticamente del individuo afectado. Otro tipo de estudio que se utilizan para tratar de determinar la etiología genética de esta enfermedad son los estudios para genes candidatos, que en términos generales lo que hacen es estudiar la cosegregación de los genes que podrían ser los causantes de la enfermedad, estudiándolos en los enfermos y o en sus familiares. Y esencialmente lo que hacen, tratan de predecir la relación que puede haber entre dos o tres genes que puedan actuar de manera aditiva o simultánea y que así puedan contribuir al desarrollo de la enfermedad. Los estudios de ligamiento con marcadores genéticos lo que hacen esencialmente es estudian dos alelos, el alelo que se propone como patológico y el alelo que se utiliza como marcador, y lo que hacen es estudiarlo a través de las familias. Los estudios de secreción lo que hacen igual es estudiar regiones específicas, específicamente en los pacientes afectados, comparándolo con sujetos controles. Y la identificación de anormalidades cromosómicas en los pacientes, como su nombre lo dice, pues bueno, trata de ver o de analizar las alteraciones que pueda haber en los cromosomas. Este tipo de estudios, por lo menos, la mayoría de ellos por lo menos tienen uno que no replica su resultado reportado. Es por eso que no se puede determinar específicamente que esa región que haya estudiado o que se haya reportado sea la que determine totalmente la enfermedad. Sin embargo, los estudios que han mostrado mayor consistencia son aquellos que reportan estos genes que están relacionados específicamente con las vías dopaminérgicas, las serotoninérgicas, con el receptor GABA y con los circuitos neuronales. Los estudios de ligamiento también reportan diversas alteraciones, por ejemplo, en el cromosoma 1, 5, 6, 8, 10, etcétera. Pasa exactamente lo mismo. Muchas veces hay por lo menos algún estudio que no replica el resultado que ellos reportan. Sin embargo, por ejemplo, en esta imagen lo que podemos ver en líneas rojas son aquellas alteraciones de los locus que se ponen aquí que se han reportado por lo menos en una ocasión, y en líneas azules son aquellas que se han reportado por lo menos más de dos ocasiones. Las flechas amarillas lo que nos indican son aquellos locus que están asociados fuertemente con el desarrollo de la esquizofrenia. De estos, los más importantes son las alteraciones que se encuentran en el cromosoma 1, que presenta una traslocación con el cromosoma 11, y las alteraciones que se reportan en el cromosoma 22. La traslocación que se presenta entre el cromosoma 1 y el cromosoma 11, al parecer, el único que se altera en su función es el cromosoma 1, específicamente en el locus 1Q42, que lo que sucede es que cuando existe esta alteración, la expresión de los genes DISC1 y DISC2 no está adecuadamente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que este tipo de genes se han asociado con circuitos neuronales, por ejemplo, con la migración neuronal, con el crecimiento de las neuritas o con la actividad glutamatérgica. Por otro lado, la microdeleción que se llega a encontrar en el cromosoma 22Q11, conocido por todos como síndrome de Locardia facial, comenzó a llamar la atención porque el pediatra que se dedicaba a estudiar a estos pacientes comenzó a ver síntomas parecidos a los que presentaban los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, psicosis o afecto embotado, y encontró que la frecuencia en estos pacientes de esquizofrenia era del 24%. Es así como se comienzan a estudiar a los pacientes con esquizofrenia tratando de detectar esta microdeleción, y lo que se reporta hasta ahora es que la frecuencia de deleción en esquizofrenia de esta región va del 0.2 al 5.3%. Sin embargo, este síndrome genético no nos puede explicar la totalidad de la esquizofrenia, ya que estos pacientes tan solo representan el 0.6% de todos los casos de esquizofrenia. Pasando ahora a hablar un poco sobre las variantes en el número de copias o TNBs para entender un poco más el artículo, tenemos que desde 1959 se comienzan a detectar desequilibrios genéticos iguales o mayores a 5 megabases. Esto continuó así y persistió así hasta que en el 2003, cuando se logra codificar todo el genoma humano, nace un nuevo dogma científico, el que dice que el 99.9% de todo el genoma humano es idéntico entre los individuos. Sin embargo, este dogma científico comenzó a ponerse en duda, ya que poco tiempo después, gracias a las nuevas técnicas de estudios genéticos, por ejemplo, la hibridación in situ fluorescente o FISH y la hibridación genómica comparativa, CGH, comienzan a detectar alteraciones genéticas iguales o mayores a una kilobase, o sea, mucho más pequeñas. Lo que se conoce actualmente como CNVs, que se definen como microdeleciones o microduplicaciones en ciertas regiones específicas de la secuencia del DNA. En el 2004 es cuando se reportan por primera vez 76 CNVs en 20 sujetos sanos fenotípicamente normales. Este estudio fue muy criticado y se creyó que fue error de la técnica porque se argumentaba que no era posible que estuvieran estas alteraciones sin que tuviera ninguna manifestación clínica. Y es por eso que no es sino hasta el 2006 que Rendón y colaboradores realizan nuevamente un estudio para tratar de localizar o de identificar estas alteraciones en 270 sujetos sanos y encuentran 1.447 CNVs. Cabe aclarar que estos sujetos venían de tres continentes diferentes, Europa, Asia y África, encontrando que aproximadamente había en cada uno de ellos de 600 a 900. Esto representa el 12% del genoma humano. En esta gráfica lo que podemos ver esquemáticamente, variantes en el número de copias se pueden definir como aquellas microdeleciones o microduplicaciones solamente en una región específica de la secuencia genómica, no así, por ejemplo, las duplicaciones segmentarias, que en realidad la única diferencia que tienen es el tamaño, que las segundas son mucho más grandes que las variantes en el número de copias. En esta imagen lo único que quisiera exponerles y que pudieran observar son las líneas azules o las rayas azules, que son las variantes en el número de copias que se han reportado hasta la fecha en esta base de datos, que es la que recopila todas aquellas que se reportan en los estudios. Lo que quisiera que observaran es la magnitud de estas alteraciones, puesto que están en la mayoría, muchas recaen en muchas regiones de casi todos los cromosomas, al igual que acá, por ejemplo. Pero el estudio de este tipo de alteraciones no se quedó ahí, sino que se trató de identificar si estas alteraciones podían ser heredadas o de novo. En esta imagen lo que podemos observar es a un paciente que tiene un síndrome de velocardiofacial, y este es el resultado de una CGH, una de las pruebas que les mencioné hace un momento, el cual reporta una microdeleción aquí donde está la flecha, y esta misma microdeleción la encontramos en la madre. En el padre no la encontramos, pero lo característico de esto, lo interesante de esto, es que a pesar de que este niño está afectado, la madre es fenotípicamente normal. Las CNVs que se reportan se deben clasificar en tres grupos: en benignas, patogénicas, representadas por las microdeleciones o microduplicaciones, siendo las primeras las que se reportan con mayor frecuencia, y en el tercer grupo las que tienen significancia clínica desconocida. Esto se los pongo en negritas debido a que, a pesar de que a la fecha se tienen alrededor de 1.800 CNVs reportadas, solo un pequeño porcentaje de ellas caen en regiones genéticas que conocemos hasta la fecha su función. Y existen dos vías de afección genética que se han identificado para las CNVs, ya sea que estas CNVs aumenten o disminuyan la expresión de los genes o que alteren directamente la estructura específica de los genes. La mayoría de los CNVs que conocemos o que caen en regiones genéticas que conocemos actualmente su función caen en genes que se les conoce como genes sensitivos al ambiente, que en términos generales son genes que regulan procesos del ser humano que hacen que podamos interactuar adecuadamente con el ambiente. En esta otra imagen, en rojo, podemos ver las microdeleciones reportadas y en azul las microduplicaciones, y específicamente las microdeleciones caen en genes que están asociados a la regulación de procesos fisiológicos, de procesos celulares, de comunicación celular o de respuesta a estímulos. Algunos ejemplos de la presencia clínica de la CNV son aquellos estudios, digo, realmente se tienen pocos. Los que hasta ahora se tienen esencialmente se han relacionado con el desarrollo del cáncer. En este ejemplo lo que podemos ver, existen CNVs en esta región, en la 13Q14, que altera la expresión de las microRNAs, que son moléculas que ayudan al proceso post-transcripcional de las proteínas. Se ha asociado fuertemente con la aparición de la leucemia. Igual una deleción de 32 pares de bases en el cierre receptor de quimioquina 5, que es una proteína que se encuentra en los linfocitos T, se ha asociado a una resistencia a la infección por VIH. Y igualmente las copias incrementadas en el brazo largo del cromosoma 17 que codifican para un ligando, igual de los linfocitos T, también se ha asociado a una mayor resistencia a la infección por VIH y a un mejor pronóstico clínico para aquellos individuos que ya tienen la infección. En relación a los padecimientos psiquiátricos, encontramos este estudio que realizó Sebat y colaboradores en el 2007, que dicho sea de paso, es el autor que por primera vez reportó las CNVs en el 2004. en el que toma una muestra de pacientes con autismo y los divide en de forma muy similar al artículo del día de hoy, o sea, en autismo esporádico, familiar y sujetos controles, en el que encuentra una presencia del 10% de CNVs en los pacientes del grupo de autismo esporádico, del 3 y 1% para los del grupo de autismo familiar y sujetos controles. Eso sí, como él concluye, que la presencia de CNVs en estos pacientes es un factor de riesgo para desarrollar algún trastorno del espectro del autismo. Pasando ya directamente al artículo, tenemos que como objetivo es examinar la posibilidad de que las mutaciones en el número de copias raras de novo con relativa penetrancia contribuyan al componente genético de la esquizofrenia. El tipo de estudio es descriptivo, comparativo, transversal y homodémico, y tenemos que como material y método, los autores tuvieron una N de 1077 individuos a los cuales los dividieron en triadas, es decir, padre, madre e hijo. A cada una de las triadas, al individuo afectado se le confirmó el diagnóstico por medio del DSM-4 y de la entrevista diagnóstica para estudios genéticos. El pedigrí de cada una de las triadas se obtuvo por medio de la entrevista de una enfermera y del mismo entrevistador clínico. Es así como se divide a la muestra en un grupo de 152 triadas de casos esporádicos, 48 de casos familiares y 159 triadas de sujetos control. Para que fueran casos esporádicos, se puso como condición que tuvieran a ambos padres biológicos y que no hubiera historia de esquizofrenia en familiares de primer y segundo grado. Para que fueran sujetos controles, se dispuso que no hubiera historia familiar de ninguna psicopatología en tres generaciones previas a la triada que se estaba estudiando, y que respondieran un cuestionario autoaplicable, el cual contiene diversas preguntas de diversos síntomas psiquiátricos. Eso sí, como tenemos que la muestra de casos esporádicos, el 71% eran hombres, casi el 90% tenían diagnóstico de esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. El grupo de los casos familiares, igual la mayoría eran hombres, también alrededor del 90% de ellos tenían diagnóstico de esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. Y los sujetos controles, el 58% eran hombres y 42% mujeres. Posteriormente, a cada uno de los integrantes de las triadas se les obtuvo su muestra de DNA para que así pudiéramos obtener toda la secuencia genómica de cada uno de estos individuos. Y esto se hizo a través del ensayo Symmetric Human Genome y el microensayo Van der Vilcher, para que se pudieran comparar las secuencias genómicas del individuo junto con el de su padre y de su madre. Si alguna de las triadas mostraba inconsistencias en este tipo de pareamiento que se hizo, entonces se eliminaron. Es así como en este primer paso, es el único paso donde se eliminaron al 16% de sujetos afectados y 16% de sujetos controles. Una vez que se obtuvo ya la secuencia genómica de cada uno de ellos, se pasó al proceso de hibridación a través de la consola Symmetric Gene Chip, que lo que hace esencialmente es darnos los resultados en formas de archivos en para que una consola, la consola Symmetric Genotyping, pueda analizarlos en forma a través de dos paquetes informáticos, el Parse Genomics y el analizador DNA Chip. Posteriormente, estos datos se pasaron o se procesaron a través del modelo curto de Markov, que es un modelo matemático que lo único que hace o lo único que nos da como resultado es que esas CNVs que yo estoy encontrando realmente sean CNVs. Y es así como se obtuvo ya la lista de las CNVs candidatas que iban a ser estudiadas en cada uno de los individuos. Posteriormente, el tercer paso consistió en detectar si estas mutaciones eran de novo. Y para eso se hizo una comparación de las CNVs que se encontraban en el individuo afectado contra las CNVs que podían encontrarse en alguno de sus padres. En esta imagen lo que podemos ver en puntos azules son las señales del individuo afectado, en rosas las de la madre y en verde las del padre. Pero como podemos observar, la señal del individuo afectado en esta región está por debajo de la señal que reportan los padres. Esto los hace concluir entonces que este es una CNV de novo, ya que en la región anterior y posterior a esta sí están dentro de la misma señal que tienen ambos padres. El cuarto paso consistió esencialmente en determinar si las CNVs que yo estoy encontrando tanto en los individuos como en los padres son CNVs que se espera encontrarse en la población en general, y para eso las CNVs encontradas procesaron por medio de una base de datos, que es la que muestro aquí, que lo que hace es como comparar esas que yo estoy encontrando con las que ya se tienen reportadas hasta la fecha. Y es así como después de este paso ya se tienen las CNVs candidatas para este estudio. En esta imagen lo único que quisiera que observaran es que en líneas rojas este proceso lo que hace es que líneas rojas me detectan las alteraciones que están encontrándose en comparación con lo que se podría encontrar en el individuo afectado. El quinto paso, finalmente, es un paso de verificación, en el sentido de que actualmente cada que se reportan CNV se recomienda que se confirmen estas CNV por medio de algunos procesos. En este caso, los autores utilizaron una PCR en tiempo real para verificar realmente si estas CNV eran reales o no, y así incluso también para ver más específicamente en qué región estaban. Es así como, por ejemplo, en esta imagen, lo único que quisiera que observaran es en rayas negras son las duplicaciones que se reportan por uno de los pasos que reporta los datos como ingreso. Y gracias a la PCR lo que podemos encontrar es que estas alteraciones se pueden ver de una manera más fina y más específica dependiendo de la región o de los genes de los cuales ya se conoce su secuencia o su función. En conclusión, al iniciar el proceso, los autores encontraron o reportaban 11.268 CNVs candidatas. Y al final de todo este proceso de calidad y de verificación, tan solo se quedaron con 19 CNVs de novo. Confirmado. Un proceso alterno que hicieron los autores fue identificar aquellas CNV raras que pudieran ser heredadas, que no fueran de nuevo, pero que fueran heredadas, y para eso se dispuso que estas CNV fueran o tuvieran igual o mayor al 50% de sobreposición paterna, es decir, que el individuo tuviera esta CNV en la misma región que la que tuviera alguno de sus padres, y que esta prueba se repitiera 10 veces y que pasaran las 10 veces de la prueba. Cotejó con una base de datos de variantes genómicas que se tienen reportadas hasta la fecha, para así obtener las CNV raras y heredadas, encontrando que las deleciones iban de 126 y 132 kilobases y las duplicaciones de 220 y 492 kilobases. Los resultados: de las 19 CNVs encontradas, 15 fueron encontradas en los casos esporádicos y 2 de ellas fueron encontradas en los sujetos controles. Es así como se obtiene que la frecuencia de mutación de CNV de novo es aproximadamente del 10% para los casos esporádicos y la frecuencia de mutación de CNV de novo es de 1.3 para los sujetos controles. Posterior al análisis estadístico, se concluye que las CNV de novo son aproximadamente 8 veces más frecuentes en el grupo de casos esporádicos que de los sujetos controles. Igualmente, lo que se observó es que las ganancias y pérdidas en el grupo de los casos esporádicos fue más o menos igual, y se pudo determinar en cuadros azules que estas provenían del gameto masculino y en rosa que provenían del gameto femenino. Y característicamente, las dos alteraciones que se encontraron fueron microduplicaciones de los sujetos controles. Otro de los hallazgos de los autores es que encontraron que la mayoría de las CNV reportadas, no solo en una secuencia de un gen, sino en varias, y que tan solo tres de ellas, caen en regiones de genes de los cuales se conoce su función hasta la fecha. Por ejemplo, esta microduplicación que se encontró en el gen SID es una microduplicación que se ha reportado en otros estudios relacionados con el desarrollo de trastorno bipolar. Y este gen, el RAPC, esta microdeleción, también se ha reportado en estudios previos que lo relacionan con el desarrollo del esquizofrenia. Otro de los hallazgos interesantes es que en 3 de los individuos de los casos esporádicos se encontró nuevamente la microdeleción 22 en la región 22Q11.21, 2 microduplicaciones en la región 14Q32.13 y 32.2, que en modelos de ratones, cuando altera esta región, se ha asociado con alteraciones en el comportamiento y de procesos de comportamiento de estos animalitos. En esta otra tabla de resultados podemos ver el porcentaje de las mutaciones heredadas, que fue del 30% para los casos esporádicos y del 20% para los sujetos controles, encontrando que las mutaciones raras en el número de copias era aproximadamente 1.5 veces más frecuente para el primer grupo. Lo interesante también de esta tabla es que quiero que observen es que para los casos familiares no se encontraron ninguna mutación de novo ni ninguna mutación heredada. En esta otra tabla, lo único que quisiera que observaran es que los autores, al reportar las variantes en el número de copias heredadas, las encontraron tanto en los casos de los individuos afectados en diversas regiones de las cuales se conoce su función, pero también en regiones de las cuales no se conoce su función. Igualmente, las alteraciones que encontraron en el grupo de los sujetos controles que no fueron de nuevo, pero que sí fueron heredadas, también están en regiones de las cuales se conoce, pero también en las regiones que no se conoce. Y lo interesante de esto es que no hay como una explicación clara de cómo es que encuentran estas alteraciones, siendo que son individuos pues no afectados. Otro de los resultados es que el rango hombre-mujer fue de 2 a 1 en mutaciones de CND en todos los casos, y en el grupo de los casos esporádicos fue de 2.4 a 1. No hubo diferencias significativas en la edad de inicio de la esquizofrenia de los casos afectados, de historia de dificultades de aprendizaje, de presencia de retraso mental o retraso en el desarrollo psicomotor, de edad paterna o materna al nacimiento del individuo afectado. Conclusión. Se concluye que las mutaciones de CNV de novo están asociadas específicamente hacia genes del neurodesarrollo, de la actividad de la GTPasa, de la activación de la RNA, y que existe una alta contribución de mutaciones de CNV de novo en la vulnerabilidad de la esquizofrenia esporádica. Estas mutaciones de novo, en parte, podrían explicar cómo es que persiste la esquizofrenia en la población general, siendo que este grupo poblacional pues tiene una baja fecundidad. Otra de las conclusiones es que la presencia de mutaciones heredadas raras de CNV en varios de los locis está asociada fuertemente a la esquizofrenia familiar, y que en este estudio se replica una vez más la microdeleción en el locus 22Q11.2 reportada en estudios previos, que se asocia al desarrollo de la esquizofrenia. Las limitaciones que encontramos en este artículo es que no se explica claramente el objetivo del estudio, de ahí que se reporten también como diversos resultados y muchos resultados que a veces son como muy confusos, que no se explica qué tipo de cuestionario se utilizó para los sujetos controles, tampoco se especifica qué tipo de psicopatología tenían los familiares de los casos familiares, y otra cosa que llama la atención es la ausencia de CNVs en los casos esporádicos, tanto de novo como heredadas, y esto puede deberse a que este grupo fue más o menos la mitad de los otros, en comparación de los otros dos, y que los resultados que se reportan en este artículo fueron resultados de una población que es genéticamente homogénea, lo cual no podemos traslapar a la población en general porque pues no somos genéticamente homogéneos.